Antena 91 presenta. Soy Frantini. Hola señora, bienvenida a este programón de los sábados a la noche. ¿Cómo le está pasando? ¿No sacó la vacuna, no? Mire que los sábados nos pasa el servicio. Mauricio Pla de Leones. Estoy harto que vengan bandas pedorras a Argentina. ¿Qué es esto de Coldplay, King, los Jonas Brothers? ¿Dónde están los artistas que valen la pena, por Dios? Te damos la bienvenida a este variete de fin de semana titulado Al fondo hay lugar. Subí el volumen de la radio y quédate a disfrutar del mejor programa del fin de semana. Al fondo hay lugar. Ahora por la 91. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de... Al fondo hay lugar. Tú lo has dicho, Sol. En efecto. Qué noche fría, una nueva noche fría en el barrio. Y mientras ¿qué noche fría? No, está re linda la calle, en todo Lomas. ¿Vos porque venís con otra temperatura corporal distinta? No, yo porque vengo caminando, vos porque venís hecho un bollito en el colectivo, que es distinto. Pero el colectivo, aunque tenga calefacción central, tiene losa radiante el colectivo. Bien. El ladrillo del horno, ¿cómo se llama? Ladrillo refractario. Ladrillo picado. No, cállate. Hola, Mauri, bienvenido. Bienvenidos a un nuevo programa del Fondo Hay Lugar. En efecto. Hoy con una sección nueva. En efecto. Hoy volvemos con la pitonisa. ¿De qué te reís, Sol? De lo que nos reímos todos los días. Sí, todos los sábados, me imagino. Sí, sí. Estabas haciendo señas antes que me den aire. Pero me dieron aire, me sofocaron y bueno, tuve que improvisar sobre la marcha. Recibimos de vuelta a la princesa del programa la hoy. La pitonisa, sí, va a volver. Que la deportaron de Pretoria. Quiero contarle a la gente que, bueno, como ustedes ya saben, si nos vienen siguiendo, durante el último mes que se realizó el Mundial, la FIFA World Cup, estaba la pitonisa en Pretoria y, bueno, lamentablemente salió en todos los noticieros, a la pitonisa la deportaron y hoy nos va a estar dando su versión de los hechos. Acá, en vivo, en Estudios Centrales, que volvió. Obviamente. Volvió deportada, pero volvió entera, sí, entera, sí. Sin ningún hijo a cuestas. No, no sabemos. Sin ningún espermatozoide colgando de su hombro. Ay, es desagradable. Volvió. Lo importante es que volvió y está sanita, ¿entendés? Sí, que sea sanito. Pero, bueno, Mauricio. Sí, bueno. ¿Tenemos una consigna? Sí, ¿qué le vamos a decir? ¿Tenemos una consigna, producción? No tenemos una consigna, así que cuando pensemos las decimos. Mientras tanto, igual pueden llamarnos al 43921913 156059242 7 al fondo y lugar @hotmail.com para chatear en vivo. Y nos agregan y bueno, nos van contando cosas. Hoy vamos a hacer, hagamos la libre hoy, la consigna. Que la gente nos responda, que la gente nos cuente lo que nos quiere contar. Sí, que se descargue. Así, que... Ya que no pensamos la consigna. O sea, tu secreto. Claro, tu secreto. Pero es un secreto y que no, nosotros no decimos quién es. Dale. Bueno, está bien, listo. Vos la tiraste al aire, está bien. Nos cuentan su secreto, sin identidad. Nosotros reservamos la identidad al 43921913 156059247 al fondo del lugar @hotmail.com. Igual hay gente que va a tirar la bomba y se va a hacer cargo. Así que si ustedes quieren dejarlo en desconocido, nosotros lo leemos. El anonymous user. Claro, tal cual. Si ustedes quieren dar el nombre, nosotros lo leemos. Igualmente saben ustedes que todo el share que tiene este programa y toda la gente que nos escucha, vieron. Bueno, Mauri, se nos va la introducción, ¿no? Sí. O sea, tenemos una especial del mes, ¿no? Tenemos una especial del mes que comenzó la semana pasada. Ustedes saben, comenzamos la semana pasada con la mancha de Rolando. De la mano, iba a decir. De la mano de Mando Diao y de Smiths. En efecto. El especial Indie. ¿Qué era Indie? Suele recordar a la gente. No tengo la menor idea. No pensás la consigna, no te aprendés de qué es en la especial no, del mes. No, es sábado, hay que divertirse. A vos te trae mal el fin de semana, a mí sí. Estuviste de juerga por ahí, sí, revoleando la chancla. Porque cada tanto hay que salir, hay que revolear la chancla. Sí. Mira, me pones nerviosa, boludo. Sí, sí, sí, hace temblar, hay un terremoto. Empezó un programa nuevo, ¿escuchaste? Ah, sí, recién. ¿Cómo se llama el programa, Robert? ¿El programa anterior? Distortion. No sé. Los chicos mezclan música en vivo, está piola. Distortion. Ah, Distortion. Ahí está, Distortion. Tortícolis que tengo yo, que me estoy muriendo. Bueno, vamos mezcla a especial... música en vivo, los chicos, está piola. Ah, se mira. Tiene que aflojar un poco. Ah, por eso veía sí, las consolas. Unos aparatos, pasan la voz por máquinas. Sí, se fueron así, desarmaron, todo en tiempo real. Obviamente, si no... Bueno, volvemos al especial. El especial del mes, bueno, sí, acá tengo. Estamos hablando entonces de indie, el indie. ¿Qué es el indie? El indie son las... Indio, hacer barullo. Indio, tener... Bastard. Son las bandas que se hacen conocidas, famosas, la pegan, digamos, a través de un sello independiente, ¿no? O sea, nosotros conocemos que generalmente hay un monopolio, ¿sí? Que no es el famoso diario de rojo, digamos, ¿no? Del mameluco rojo y la corneta. Uh-huh. Hay un monopolio... ¿Mameluco? El mameluco rojo que tiene el tipito del diario. Ah, si vos decís que es un mameluco, es un mameluco. El diario, ¿cómo es el logan? El más grande diario argentino, el gran diario argentino. Ahí está. No lo leo yo, por eso. Por favor, que el multimedio se va a alzar la voz. Pero el multimedio no es parte del gran multimedio. No, por eso mismo. Bueno, entonces, como les decía, bandas que la pegaron, que son éxito en sus países, pero sin firmar un contrato discográfico con las grandes empresas. Hoy les voy a hablar de los Pixies. Ajá. Los Pixies. ¿Tienen algo con los píxeles? No. No sé, puede ser, no sé qué significa Pixies en inglés, ¿no? Me producción, falló. ¿Qué significa Pixies? Hadas. Hadas. Ah, significa... tiene un nombre re hardcore. Sí, no pega mucho, no, ¿viste? No. Bueno, lo que pasa es que el cantante es cristiano, ahora te voy a comentar un poco. Ah, mirá, qué loco. Bueno, una banda de rock alternativo formada en 1986 en la ciudad de Boston, Estados Unidos, sí. Integrada desde su creación por Black Francis, Joey Santiago, Kim Deal y Dave Lovering. Sus letras suelen girar en torno a fenómenos de difícil explicación, como los ovnis o el surrealismo. Es para gente... entendida. No, volada. Sí, no, entiendo lo que me haces con ese signo. De la raza, de claro. La raza extraña. Las referencias a temas como la inestabilidad mental, imágenes violentas tomadas de la Biblia, incesto o daños físicos, también son muy frecuentes en las letras de la banda. O sea, es como una banda como muy de la cabeza, ¿viste? Esa sí. Gente que escribe muy... oh. Muy volado. Sí. Al grupo frecuentemente se lo ve como el antecesor inmediato del boom del rock alternativo y el grunge de principios de los 90. Justamente Kurt Cobain contó que Pixies fue gran influencia en Nirvana. Así que fíjate de dónde viene más mira, o menos vos, las mira, raíces. Fíjate, che, lo que uno se entera. Su primer disco, Come On Pilgrim, incluía dos canciones en español. Pedigree. Pilgrim. Ay, perdón. Es peregrino. Te contaba que... Su segundo disco, Surfer Rosa, de 1988, fue éxito de críticas y continuó la línea del anterior, pero con una notable evolución. Ya para su tercer y más exitoso disco, Doolittle, como el famoso Doctor Doolittle, sí. El cual fue disco de oro en Estados Unidos, ya habían realizado una gira en Europa cosechando gran éxito. ¿Se cosecha el éxito? Sí, primero hay que plantar semillas de éxito, hay que regarlas, y en temporada... Hay una semillería muy famosa. Sí, pero ojo porque el éxito crece en primavera, porque en invierno te destruye el cultivo. Y no hay que podarlo en agosto, seguro. No, jamás. Y con estiércol, no sabes cómo viene. El abono va como piña. Durito viene. Tras otros dos discos, estos pilares del indie rock se separaron en el 92... por diferencias creativas y peleas, sobre todo entre el cantante y la bajista, incluso ¿y él la qué? Y la bajista. Incluso él, o sea, el cantante, llegó a romperle los instrumentos a ella por encontrarla borracha cuando debían dar un show. No, está celoso, está enamorado. Pero siempre, viste, siempre son quilomberos los flacos. Siempre hay problemas en las bandas. Sí, problemas. Es que es normal eso. Hay problemas en las facultades, hay problemas. No va a haber problemas en las bandas. Pero digo, siempre, qué curioso que siempre son los tipos y esta vez era la mina la que se drogaba y rompía cosas. La hardcore. Claro. Es muy creyente, muy católico. Claro, entonces rompía la... Entonces alguien heavy hacía falta. Claro. De todas maneras, 11 años después volvieron, después de los típicos, obviamente, álbum solistas que se largan en esos momentos. ¿Tiene homónimo? No me mataste. Que lo busquen en Wikipedia. Dale. Con una gran gira en festivales yanquis e ingleses, con una gran aceptación, y al día de hoy siguen juntos. O sea, estuvieron 11 años separados, volvieron en el 2004, y hoy por hoy han vuelto. Tengo las curiosidades. Por favor, es la mejor parte. Ellos popularizaron el uso de melodías suaves durante las estrofas y explosiones, gritos y guitarras distorsionadas en los estribillos, algo que después explotaron bandas alternativas como Nirvana y Pearl Jam. ¿Viste que Kurt Cobain cantaba? Y después, loco, un gato, sí. El primer demo de la banda se grabó en unos estudios que se llamaban Fort Apache. Esto queda en Estados Unidos. Es cierto, no es que un Fort, es una banda, un estudio que se llama Fort Apache, que la traducción acá es Fort Apache, y bueno, existe en Estados Unidos este estudio. Desconocemos si hay gente... Si hay un argentino en Nueva York, claro. O sea, un Tevez, ¿viste? Claro. El cantante es cristiano perteneciente a la iglesia pentecostal. Y muchas de sus letras fueron de temática religiosa, codeándose con otros temas menos puritanos como el sexo y el rock and roll. Ay, qué romántico. O sea, él mezclaba todo en una batidora de Don Omar y salían temas así, ¿viste? Y lo del tema que estamos escuchando ahora, que se llama Where Is My Mind, es de la banda sonora de la película Fight Club, el club de la pelea. Tengo una pregunta. ¿Cómo se llama? Placebo. ¿Hizo una versión de este tema por casualidad? Puede ser. Te estoy matando. Me tiraste así en seco, ¿viste? No te pongas mal. ¿Escuchamos el tema? Por favor, dale. Adelante, producción. Pasó en la semana, que hoy es sábado y estás escuchando Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar. Segundo bloque de Al Fondo Hay Lugar, sí. ¿No te estás pidiendo un programa? ¿Estás escuchando? ¡Todo! Muy bien, bien atenta. Bien que respondés en seco, no como yo. Que me tiraste esas preguntas, que eso no se hace de compañera guacha, gaucha. ¿Qué te pasa, gaucho? ¿Qué te pasa, en un gaucho? Ratito tenemos el top 10 del fondo y lugar con todos los temas que vos estás pidiendo alocadamente. A los gritos de tu casa y nadie te escucha porque es una pantalla. Claro. ¿A qué mail solo lo están pidiendo? alfondoylugar@hotmail.com. En su efecto, pasan por el blog, que nunca lo decimos, que es alfondoylugar.blogspot.com. Sí, ahí tienen nuestro archivo de programas, tienen recomendaciones, tienen una lista de artistas New Wave que nos quedaron del mes pasado colgados. Hang up, claro. Así que ahí pueden entrar y bueno, se divierten con todos nuestros goodies que hay por ahí. Bueno, bueno. Sol, llega el momento. El momento, yo la extrañaba mucho realmente. Yo también. Este casi mes que se fue, no sé, sí. creo que no llegó a ser un sin mes. Sin que nos toque, claro. Sin que nos levanten los bracitos. Que me patee por abajo de la mesa. Sin pero igualmente, que, sí. Para toda la gente que vive adentro de un Tupperware, sí. ¿No? Vamos a presentar un audio que hizo la gente de producción en el cual. Ay, como si fuera un compiladito, un varieté. Para saber lo que le pasó a la pitonisa realmente. ¿Cómo los medios reflejaron? El hecho de la deportación de la pitonisa. Información de último momento. Detuvieron a la pitonisa del fondo del lugar. Papelón argentino en Sudáfrica. Habría provocado incidentes en el partido de Paraguay-España junto a Samante sudafricano Mumbute. Punto ahora. En el que hacemos foco tiene que ver con la vergüenza argentina. ¡Déjenme! Ya van a estar las noticias de Milagro. ¡Ana Rosenfeld! ¿Está grabando esto? Bueno. ¡Qué lindo momento! Lo levantaron todos los medios, eso fue como sí. Un pequeño compilado que armó la producción, pero nosotros queremos escuchar su versión de los hechos. Más, y por allá, qué. Más allá de los diarios del mundo. Claro. De ella. Pitonisa, bienvenida. Bienvenida al forum, la corte de Ana Rosenfeld. Es la única que voy a decir al respecto. La estaban acosando. Yo estuve viendo, hay videos en YouTube también que subió la gente de TN y la gente. En el cual se veía cómo la estaban acosando, no la dejaban deportarla tranquila. ¡Le tocaron la cachufleta, Pito! Sí, a mí, no me dejaron ponerme un bute. Ay, Pito, ya porque pero se enamoró. Se le venció la visa, ¿qué pasó? Cuéntenos. La situación era esta. Yo estaba tomando de la bota, bien, en el partido de Argentina, de España, Paraguay. Sí. Yo estaba con mi amorzote ahí en Mombote, estábamos tomando de la bota de aquí, de la bota de allá. Yo de un momento al otro me equivoqué de bota. Ay, no. Y le tomé la bota de Susana Jiménez, que estaba ahí, de Leticia Ortiz también. Y estábamos ahí tomando de la bota, no sé qué onda. Bueno, Leticia Ortiz empezó a decir como que yo le estaba sacando la bota y nada que ver. ¿Cómo usted se va a meter con una persona de la realeza? Ay, eso por favor, Pito. Es la nobleza, Pito. Es que era vino muy bueno, chicos. Usted no entiende. Usted no entiende lo de que tengo bueno, yo. Bueno, no se ponga mal. Mamuta. No se ponga mal, Pito. Dedíquese a los astros, mejor. Sí, sí. Si no, en el próximo mundial nosotros le pagamos. Vamos a seguir al fondo del lugar 4 años más. Sí. Y vamos a seguir. Y le vamos el pulpo se corta los tentáculos. El pulpo, ¿qué predijo el pulpo para esta semana? ¿Quién va a ganar el mundial? ¿Quién va a ganar, pulpo? El pulpo está atónito, está pensando todavía. Bueno, es que está bajando del coche. Tiene una ventosa pegada en la pecera. Una ventosa. Bueno, Pito, el horóscopo, por favor. Ya bueno, que ahora la escuchamos en estéreo. Deje lo malo de lado y déjenos disfrutar su voz. Está bien. Aries, semana de proyectos positivos, realizados. Le proyectan un salivazo a la frente y le chorrea hasta los zapatos. Disculpe, el productor me transcribió el horóscopo y donde decía proyecto era proyectil en realidad. En el viaje le cambió la voz viaje, a la pitonisa, sí, dicen. Cambió de uso horario y de claro. Voz con él. ¡Claro! El jet lag. ¡Vamos al aire, Pito! ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Ay, sí! ¡Ay, tanto tiempo, Pito! Tauro conseguirá trabajo en una boutique sobre la calle La Prida, pero intentará abandonarlo luego de que un viejo que pasaba se le quede mirando como un baboso y que cuando le pregunte qué va a llevar, él diga nada, solo quiero mirarla a usted sin molestarla. Llame a la policía. Se trata de Leno, es un famoso stalker de por ahí cerca. Géminis, los astros quieren lo mejor para usted. La gente en general, no. No le hacen caso, lo burlan a sus espaldas por su pasito de bailarina de Canal 2 y más que nada se oponen a que usted sea el líder del grupo de rock del barrio y por más que se ponga ropa de cuero, muy rocker no queda. Cáncer, posibilidad laboral en alza, pero también en baja. Luego nuevamente en alza, pero inmediatamente en baja nuevamente. Asimismo se le abrirán puertas. Se le abrirán puertas. Trague, trague. Trague todo. Disculpe, es que estuvo el muñeco gallardo por aquí. el muñeco Gallardo. Ya no tengo la gloria. Se abrió en puertas y se codeará con gente famosa. Obviamente su trabajo será ascensorista. No la hagas tentar, pobrecita. Siga, siga. Será ascensorista del Hilton. La perdimos, la sí, perdimos. Sí, sí, sí. Vamos, Pito. Es que yo soy una persona muy expresiva, Pito, usted sabe. La perdimos. ¿Ya está? ¿Quiere que siga yo, Pito? ¿En dónde se quedó? Ella continúa. Leo. Ay, de mi signo. Un papel importante en la semana del leonino. Un papel importante en la semana del leonino, el pescado. Al parecer, irán de cacería una noche a una boas. Y más que caza, será pesca, debido a la cantidad de bagres en el local bailable. ¿Qué le pasa? Es muy verosímil el relato. Volverá a su casa con un poco de decepción a un viejo hábito, el de tocarse el marisco. ¡Oh! ¡Virgo! Si el marisco hablara, Pito. ¡Sigo! ¡Virgo! Eso que le salió en las manos y cara en todo el cuerpo no es una reacción alérgica, es acabón, es psoriasis. De ahora en más, cambiará la piel como los reptiles. Y así termino esta sección. Me voy a reírme tranquilo. Vas a tomar un trago de soda o de guaraná. O de guaraná maracuyá. Lo que sea. Me traje la bota de Leticia Ortiz. Tómese la bota de Leticia Ortiz. Salgamos de este berenjenal. Sí, por favor, levantemos, levantemos. Bueno, vamos a la rewind. Dale, dale. Ansiada. Estamos muy pulpos todos. Sí. Socialmente el pulpo ha cobrado un nivel de importancia superior. Es como, ¿no?, el animal predilecto. Insignia. Claro, la flor de lis no está más. Ahora está el pulpo, ¿entendés? Bueno, la flor de lis. Porque la flor nacional. El ceibo es la flor nacional. ¿Es la flor de lis? Bueno, no importa. ¿Por qué la gaucha tiene la flor de lis? ¿What the fuck? Pregunté a Inodoro Pereira. Pero tenemos que hablar de los pulpos, no de las flores. Bueno, hablemos de los pulpos. Vamos a hablar del pulpo negro. Que no es el pulpo que está behind de Piscira. Tampoco es el pulpo Paul que predice. Paul Choto. Narciso Ibáñez Menta, sí, era un conocido actor argentino que hizo El Pulpo Negro. Sí. Una miniserie argentina de terror emitida por LS83 TV, Canal 9, Libertad, obviamente. Siempre de la mano del viejo zar de la televisión. ¡Azar! Romay, gran entre los grandes. Bueno, la serie se emitió desde el 2 de mayo de 1985 hasta el 25 de julio del mismo año. Así que acá estamos en el mes aniversario, digamos. Está protagonizada por este muchacho Narciso Ibáñez Menta, que hacía el papel de un supuesto escritor de novelas policiales. Él era Don Héctor, un supuesto escritor de telenovelas policiales que averiguó antecedentes de criminales de 4 personas, que aparentemente eran gente respetable, reconocida, y bueno, las encarnaban actores que nadie conoce, por supuesto, que ya no corren más. Agarra cita a estas cuatro personas junto a su secretaria Marta. ¿Qué hace? Los obliga a que maten a 4 personas elegidas al azar, dejando en el lugar una única pista: un pulpito de goma. Dios mío, es poco serio. Con ese material, Don Héctor pensaba escribir el libro Teoría y Práctica del Crimen Perfecto, basado en la premisa de que nada ligaba a sus víctimas con los victimarios. Pero no previó que otros asesinos usarían la marca de sus crímenes para, o sea, otro lo mataba, otro dejaba el pulpito, y no eran los que él había elegido. Muy bien, antes de hacer El Pulpo Negro, este hombre, Narciso Ibáñez Menta, hizo sin éxito Mañana Puedo Morir, emitido por Canal 13, y un especial para el glorioso mundo del espectáculo que se llamaba Hay que matar a Drácula. Ay, tenía como una necrofilia. Era terror, era terror. Por las muertes. Era terror. Muy bien, El Pulpo Negro tuvo muchas obras más. Bueno, el rating fue favorable, fue como que el muchacho repuntó con El Pulpo Negro. ¿Y por qué terminó tan pronto? Y la repercusión del programa generó tanto impacto en el público que se vendían pulpitos de juguete. ¿Para dejar en las escenas de asesinatos? Fueron lanzados en julio del año en que salió la serie, en las vacaciones de invierno. O sea, Cris Morena, un poroto, porque ya El Pulpo Negro se había vendido Romay. Merchandising. Es el zar. No hay con qué darle. Volvé a Canal 9 y que dejen de pasar esos enlatados feos que sí, pasan. Por favor. Hagamos una campaña, movilicemos un abrazo, al mundo. Un abrazo. Tomémonos todos las manos alrededor del viejo Canal 9 de Libertad. De bueno, vamos a escuchar el tema de apertura, que era siniestro, sí. De El Pulpo Negro. Al fondo hay lugar. Tercera temporada. Olvídate de todo lo que te pasó en la semana, que hoy es sábado y estás escuchando Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar. ¡Pulpo Negro! Tercer bloque de Al Fondo Hay Lugar, que densa, que es apertura. Pulpo Negro, vayan a YouTube y vean el primer capítulo de Pulpo Negro, No sé cómo hicieron un pulpo negro, pero todo gelatinoso. Sí, sí, es yo buenísimo. Lo vi. Cuando me pasaste que me dijiste, voy a hacer la rewind del pulpo negro, yo dije, what the fuck, y me lo mandaste. Es buenísimo, mira, imperdible. Hay que ajustar el tracking en la videocasetera, sí, porque sí, se ven por rayas. Rayita, sí. Sí. Bueno, vamos a estrenar, ¿te parece? Sí, esta nueva sección. Vamos a meter quinta a fondo, porque si no después nos quedan contenidos afuera, ¿viste? Del programa. Bueno, Sol, yo te voy a dejar que lo presentes vos porque vos fuiste el artífice de esto. Yo no fui el artífice. Hubo una cabeza. Una sí, cabeza de José Luis. Que dijo, Dios lo tenga en la gloria. Está de gira. Está de gira, sacando fotos. Vamos a escuchar el top 10 del fondo del bar, que es un top 10 diferente. Con música que vos querés escuchar, que sabemos que querés escuchar. Perdón, pero no pasa en la radio. Quiero hacer una denuncia que la gente de producción está mirando fotos de Kirchner. ¿Fotos de producción? No tienen con qué. Al final, sí. Alguien coherente en este estudio. Al final. Al final. La vieja competencia radical peronista sigue en pie. Y socialista. Discúlpame, pero ya somos 2K contra un... No sé qué. Porque... El pulpo es del Frente de Liberación Amplia. El pulpo es ateo. Gracias a Dios es ateo el pulpo. Mirá cómo te hago. Salí. Vamos a escuchar mejor lo que tenemos que escuchar. No, hay grandes canciones acá en el top 10. ¿Cómo cuál? Y no sé, yo no quiero adelantar. Pero bueno, ustedes pueden votar a dónde, Sol. Al fondo del lugar, @hotmail.com. Un mail dicen, quiero escuchar el tema. Quiero que entre en el top 10. Quiero que entre. Buen asunto. Claro. Abajo. Y ahí solo yo nos hacemos cargo dependiendo de la persona. Claro, exactamente. Bueno, cada 15 días entonces vamos a estar escuchando este top 10. Ahora vamos a escuchar los temas, los primeros temas, los primeros 10 puestos. El primer 10. Claro, esto es histórico, ¿eh? Sí, después sí, va a estar en el archivo. Sí. Vamos, adelante entonces el top 10 de Al Fondo Hay Lugar. Este es el top 10 de Al Fondo Hay Lugar. Puesto número 10. Al fondo hay lugar. Chau, chau. Es el adiós. Pero no te preocupes, pues volveremos a hacer tu noche super guay. Regia, viola, chila, grosa, padre, chévere. Puesto número 9. Joan Manuel Serrat, Mediterráneo. Si yo nací en el Mediterráneo. Puesto número 8. Banda 21. Pásame la botella. Pásame la botella. Voy a beber en nombre de ella. Pásame la botella. Voy a beber en nombre de ella. Puesto número 7. Morocha a Morocha, choca y muere. En el pavimento todo se paró. Con la santa muerte pronto se tocó. Muere todito al chocar. Puesto número 6. El Teto Medina, chica de humo. Yo que sé, no suelo repetir, no suelo dar. Chica de humo, chica de humo. Puesto número 5. Chiquititas, el chef Saverio. El chef Saverio va a cocinar y cada chufa me va a ayudar. Una espinaca, caca, caca, caca. O el alcaucín. Puesto número 4. Pancho y la Sonora Colorada. Cachete, pechito y ombligo. Bailamos cachete con cachete. Juntamos pechito con pechito. Movemos ombligo con ombligo. Y si nos gusta juntar todos lo seguimos. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de ellos. Lo tuyo con lo mío. Con... Puesto número 3. Emmanuel. Bella señora. Háblame de ti, bella señora. De tu más secreto, de tu noche oscura. Yo te encuentro bella como una escultura. Señora solitaria. Puesto número 2. Verónica Lercari. A pleno, pleno, a pleno, a pleno. Verónica Lercari. A pleno. A pleno, a pleno, Verónica Lercari. Puesto número 1. Eleno, la chica de la boutique. Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla. Mas si pudiera, intentaría a usted condenarla. No con dinero, sí con cariño y nunca de. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles me acuerdo de ti. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique. Hasta aquí el Top Ten de Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar es el programa que escuchamos todas las tortas. ¡Arriba al fondo! Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar, aquí es Top Ten, ¿eh? ¡Qué gloria, eh! Estamos tocando el cielo. Con las manos. Estamos sí. Bajando estrellas. ¿A dónde pueden votar al Top Ten Sol? Al fondo y luego @hotmail.com para pedir qué tema quieren votar para el ranking. Y también si a no... ese mismo mail, perdón que te interrumpa. No, no perdona nada. A ese mismo mail pueden agregarlos para chatear en vivo si es que ahora nos están escuchando porque sí. Agarraron a la radio de sopetón. Y nos pueden responder la consigna que es contarnos tu secreto. Tu secreto y anónimo si quieren o si sí. Pueden, si quieren pueden también dejar su nombre. No pueden, para nos pueden llamar para contarnos su secreto al 439-2191-315-605-9247 al fondo del bar hotmail.com. Como ya saben. Mensajes que llegaron a estas vías. Dice, cuando era... Reservamos la identidad sí. Del usuario. Decide qué sexo es, por lo menos. Es hermafrodita. No, es varón. Tiene 21 años. Sí. Ay, me siento Luisa Delfino, ¿viste? Mal. Cuando era chico, no tomaba leche porque pensaba que era pis de fantasma. ¿Qué? Yo miro lo que me pasa a producción. Es lo único que voy a decir. Repito, por si no quedó claro. Cuando era chico, no tomaba leche porque pensaba que era pie de fantasma. Ay, yo quiero saber después que me cuente la producción quién es. ¿Quién esa persona? Es? Sí. Bueno, yo también tengo un varón de 19 años que dice, me uní a un grupo de lesbianas en Facebook porque dijeron que subían fotos poderosas y veo en la gente que se había unido y había una foto de mi tía. No. Dice, todo bien, tía, yo te banco. Qué mal que no me lo cuentes. Y son cosas que pasan. Y bueno, eso por... Amigos y rivales, chicos. Mi secreto es que tengo guardada una caja de bombones en el ropero para que mi novio no me los coma. Besos a Sol y a Mauri. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella toca nada y ni hace sus cuerdas vibrar. El ropero es para guardar amantes, no es para guardar bombones. Roberto está conmigo, mira cómo me lo gané, al pulpo. ¿Pero qué era eso? Traducirme. No, es muy viejo. Ni mi abuelita lo conoce. ¿Qué te pasa, Gaucho? ¿Cómo se llama? ¿Quién cantaba esa canción? Eladia Blasquez, pone. Eladia Blasquez. Eladia quiero, qué grande. Eladia te quiero. Truco, Eladia. Todo por ese separador de las tortas. Fíjate lo que está haciendo en vos. Se te caen los audífonos. Se me cae todo. Vuelan bombachas. Tengo un trago. Tengo un trago. Tragá, dale. El momento que espera toda la gente de alta alcurnia que sale esta noche. De las lomitas. Sí. Se llama Gin Cobbler. Gin como la bebida, no como gin de lo que te pones en las patas. Gin en las patas te ponen los gines. Sí. ¿Nunca probaste? ¿Probaste con un yogur? No. Pone una cuestión de sabor. Dejate de los gingles. Este amor, dale. Gin Cobbler para todos ustedes. Siempre lo que le decimos, siempre tienen que tener el lapicera y el anotador, el taco, el post-it. El post-it. Para anotar. Una medida de gin. Media medida de blue curaçao. Curaçao, dice acá. Curaçao. Blue curaçao. Una cucharada de azúcar y jugo de limón. Muy fácil, ¿eh? Vierta los ingredientes en un vaso alto con hielo picado. Y mezcle. No. Remueva suavemente. Suavemente. Es la cosa. Y decore con cualquier fruta fresca que a usted le apetezca. Fruta fresca. Sí, de Carlos Vives. De Carlos Vives. Sí. Repito. Una medida de gin. Sí. Un cuarto de blue curaçao. ¿Te estás lavando los dientes? No, estoy rotando pasquillas. Una cucharada de azúcar y jugo de limón Augusto. Augusto. Los vertís en un vaso de trago grande, trago largo. Sí, también. Con hielo picado, los removés suavemente. No los mezclás, los removés. Se remueve. Sí. Es lo mismo. Suavemente y decorás con fruta fresca de Carlos Vives. Ahí tenés, entonces, este se llama Gin Cobbler. Te cae la gota fría después. Claro. ¿Vamos a escuchar un tema? Bueno, dale. Vamos a escuchar un tema, Hoy estás atenta a la grilla. Sí, porque la imprimí. Bien, bien. Después de 2 años, cargaste cartucho alternativo. Vamos a escuchar a los nuevos jóvenes ponis del club. A ver. A New Young Pony Club haciendo We Want To. But I prefer it when Ahí escuchamos la música de New Young Pony Club diciendo We Want To. Después yo soy el queso. Pero ¿por qué no te elegiste azafata? Azafata, no sé. Hago la cosa más fácil. Buah. Me arruinó la grilla. El elegido latino. El elegido latino. Eso, el que no es latino en realidad. Es el elegido pop. No importa. Suena acá en latino. Listo, ya. ¿A dónde pueden comunicarse para pedir sus temas? Al 4. No, al fondo del web @hotmail.com para votar para el ranking que me dejaste colgado. Y si no, nos pueden contar su secreto al 43921913, al 1560592427, al fondo de @hotmail.com para chatear en vivo. Bueno, ¿entendés? Segunda parte del horóscopo de la mano de nuestra amiga la señora Pitonisa. Pitonisa, ¿ya se recuperó? Listo, está bien, ya. ¿Aclaró la garganta? Sí. Ay, ¿qué le habrá quedado ahí en el mes? Está bien. Bicarbonato tiene que hacerse buche. Gárgaras, sí, y agua tibia. No, yo uso otra cosa. ¿Qué usa? Chimónic. Gin tonic. Ya se va a ver, mira. Me escupo toda. Esa cosa no quiere editar. Esa cosa no me sirve para curarme el dolor de garganta. Ah, le tengo que contar algo después. Ah, ok, no, bueno. Cuando nos cierren el aire. Sí. Ay, bueno, me he movido mal. Sí, está drogado. El uso horario es mal. No, me parece que el avión se apunó. Se apunó en el avión, sí, me parece. ¿No? Pero tendría que haber ido a la puna. Y se apunó en Pretoria. Aro. Me apreté, de última. Con Mumbute. We want. Sí, me apreté a Mumbute, me apreté al Bonadeo, me apreté a... ¡Oh, no! Fernando Miembro. Para vestir santo. Hay que tener estómago. Hay que tener... ¡Hay duodeno! Hay que tener duodeno. Yo tengo cuatro. Hay que tener... ¿Tiene cuatro? Hay que tener... Vaca. Hay que tener una bilis... Por eso las una sufres. Bilis poderosa hay que tener. Como Alf. No. Yo también como gatos, también. ¿Se come gatos usted? Bien, yo como de todo. Yo conozco a cada uno que ha comido gatos. El que esté libre, el que esté libre de piedras. Voy a mandar un mensaje. El primer pecado. Voy a mandar un mensaje aprovechando la consigna que es tu secreto y voy a contar que yo sé que hay mucha gente que se comió gatos. Tiraste una bomba. Tiré una bomba, negra, tiré una bomba. The bomb. Viste el horóscopo porque si no va el programa. Libra, comienza a desaparecerle cosas de la casa. Usted piensa que es un duende y para mantenerlo ocupado pone un colador de fideos... Dado vuelta, para que él se ponga a contar los agujeritos. A la mañana siguiente no encuentra el colador. Y puede que la razón por la que usted le desaparezcan las cosas sea su hermana, adicta al taco. ¿Dijo Rocco McClure? Exacto. Escorpio, siete de Rocco McClure cantando Hey Ho. Hey Ho, Hey Ho, me voy a trabajar. Escorpio, su casa es muy fría y durante estas fechas usted vive de gripe en gripe. Chao, me entendé. Entonces piensa en esa famosa frase que lo que natura no da, salamandra no presta. Que te recontra. Cómprase una salamandra y ríase del frío. Salamanca, dice sí, el pero la persona de Escorpio no es tan culta como para saber que es salamandra. Déjenla prestar, pulpo. A los astros les corrige el Word automáticamente las palabras. No, me la escribió el productor, por eso, si está escrito así. No, es el traductor de astros. El productor no pasó la EGB, eso es lo que pasa. Ay, puede ser. No hables mal del productor. ¿Porque me va a cortar el aire? Sí, puede ser. Le enseño el pulpo, mira. Sagitario. Por favor. A su lucha a favor del matrimonio igualitario se suman los muchachos de una famosa marca de pintura nombrada después de la actriz... más bonita de Estados Unidos. Sí. Jessica Alba Látex. Le regalan litros y litros de pintura que usted decide repartir en la marcha organizada por Claudio Morgado. Solo que en lugar de dar baldes a cada persona que asiste, usted le da baldazos y los llena de pintura. Fiel representación del Rainbow Pride. Del Rainbow Pride, sí. Rainbow Pride. Del orgullo del arco iris. Del orgullo del arco iris. Los ositos cariñosos estaban ahí. Sí. Cariñositos, cuento el 4-3, yo me acuerdo de mi muerte. Ay, sintoniza volver de momento. Sí, cambia la parabólica. Yo veía los menús, chicos. The Big Channel. Uy, 07. Capricornio, esos hemorroides comenzarán a aflorar. Eso porque no deja de comer picante. Deja de comer picante y al ver cómo su intestino va a volver a... Qué asco los picles que vienen en agua, ¿viste? Que son riquísimos. No, tienen forma como las pepinitas. Tienen forma de ladrillitos de mis ladrillos. Tienen forma. Rastri. Pepito, no usa la computadora. ¡Acuario! Dile, me pone nervioso. Semana positiva, se encontrará una tarjeta de teléfono sin abrir. Una pena que no sea de su compañía. Véndala y cómprese unos chocolates. medio choto. Sí. ¿Medio qué, Pito? Medio así como pene Rigatti. Pisces, sabemos que odia los fines de semana. ¿Por qué? Porque todos sus amigos tienen novia y usted no, entonces le dejan todos colgados. O hace todos se peleen, o hace que se peleen todos, o se consigue una novia, carajo, y se dejan... Es más fácil que se peleen todos. Sí, seguro. No sé, no conozco a nadie de Pisces. La platea femenina me va a apoyar, 100%. ¿La platea femenina ya te apoya? También. La masculina también, todas las plateas. Gracias por hacerme sentir bien. La platea... La femenina, la catuna. Toda la platea igualitaria. La platea igualitaria. Sí, pues está de moda la palabra igualitaria. En cualquier momento se va a desarmar una revolución y va a haber poligamia social como el profeta anticipó, ¿entendés? ¿Vos lo decís? Se van a poder, van a presentar proyectos para que se casen los hombres y los perros también. Poligamia social, ciberactivismo, se va a llamar. Me das miedo cuando hablas con esas palabras. Le mando un cálido abrazo a nuestro amigo Damián Profeta, que está de viaje por la Puna Jujeña y de aledaños. Mauri, especial del mes. Dije, especial del, dije mes. Especial del mes. Te paso la pelota, mira, es una pelota de playa. Toc, qué pedorra. Es que no está inflada, eso es lo que pasa. Hay que poner una poxita. Siempre está el perro callejero que la pincha, sí, ¿viste? Sí, sí, tal cual. Bueno, en el especial del mes vamos a hablar de The Kills, que no son The Killers. Yo cuando me mandaste pensé que era una abreviatura, pero bueno. ¿Una abreviatura? Sí, de The ¿cómo? ¿The Kills? Claro, una abreviatura de lo que comen las ballenas es el kill. El krill. El krill, me dicen, me soplan por atrás. Ay, este programa se va a la barranca rota. Mal. Muy bien. The Kills es una banda de indie rock formada por la estadounidense Alison W. Mosshart y el guitarrista británico Jamie Houghton Hines. Se conocieron amigo cuando mío. Alison escuchó a Jamie practicar con la guitarra en la habitación de debajo suya en un hotel. Te repito por si no me entendiste. Entendí, pero veo que esta gente es muy sofisticada, porque estas cosas no pasan, ¿viste? En un conventillo de 11, por ejemplo, no. Nadie escucharía tocar la guitarra. La cuestión fue, vos mirá lo que es el rock chabón me hace, el rock chabón. El pop impone estilo. Vos mirá lo que es el destino, que aparte de que ella lo escuchó a él que estaba abajo, justo en ese momento ellos se habían desligado de sus respectivas bandas. O sea, era todo el oráculo, el pulpo había dicho que se tenían que encontrar y se tenían que conocer. ¿Entendés? Bueno, Alison y Jamie se juntaron, se apodaron W y Hotel, como apodos artísticos, y así comenzaron a escribir juntos canciones minimalistas, según su biografía. En 2001 sacan un demo, que es muy bien recibido, y se registran bajo el nombre W and Hotel, nombre que luego cambiarían a The Kills. Poco después sacan un EP llamado Black Rooster bajo Rooster, mira cómo te lo digo, bajo la discografía británica independiente Domino Records. El disco, como era lógico, no habría podido mostrar más claramente su salida de los grupos anteriores. Era una mezcla de garage, rock y blues. El tema es que crecen, después se convierten en The Kills, el acto fallido. Y sacan tres discos. En 2003, Keep on Your Main Side, o algo así. En 2005, No Wow, mejor dicho. ¡Woo! Y en 2008, Midnight Boom. Así que vamos a escuchar a The Kills haciendo No Wow. Al fondo hay lugar. Tercera temporada. Sure, this ain't no way. todos ustedes. El alimento de las ballenas. Es otro ese, dale. Van llegando los últimos mensajes, sí. Y ya nos estamos despidiendo porque acaba de llegar la gente que nos releva. Llega del 439-21913-156-059-247-alfondo.com. El total ya termina el programa, sí. No pasa nada. Recién, cuento, ¿no? Empiezo con los mensajes. Recién estaba mi papá encerrado en la pieza con la computadora, ¿sí? Y al instante me preguntó si estaba viendo porno. Al instante me pregunto, ahí vamos. Ella, la persona, o él, sí. No sabemos. Y al instante me pregunto si estará viendo porno. Le abro la puerta de golpe y encuentro algo peor. Estaba mirando Bob Esponja, dice. ¿Quién dice esto? Vive en una piña debajo del mar. ¡Bob Esponja! Sí. Vos. Bueno, me alejé de mi mejor amiga porque creo que es lesbiana y quiere algo conmigo. Hace falta Ay, que no, te diga. No me lo banco ese tipo, por Dios. Es mi amiga desde chiquititas. Sí. Chufa, chufa, cha. Y antes jugábamos a las tortitas de manteca. Y hoy quiere jugar a la tortita conmigo y untarme mantecas. Es una mujer de 17 años que nos cuenta esto. Profundo, profundo, una historia de vida. 17 años, nena, estás en la flor de la vida. Aprovechá y disfrutá, probá. Tiene más kilómetros que. Probá cosas nuevas, negra. Prima teta. ¡Ay, un beso! Dice, vamos sol con los picles, te apoya con los picles. Los picles, sí, es genético. Le va a dar después. Gonorrea. Cuando vaya al baño se va a acordar de mí, los hemorroides. Vos porque no vas. Nos vamos, dale, ¿eh? Chau, dale, chau. dale. Lo mismo que pasó con los Kills, pasó con las bandanas. Se conocieron tocando la guitarra en una pensión. Dice. Es mentira. Ah, no, pero hay una llamada de dale, atención. Dale, dale. Acorde a la película autobiográfica, dice que se conocieron en una pensión. Ah, es verdad, la película de bandana. ¿Qué hace mi prima viendo la película de bandana? No sabemos. El mundo se me olvidó que hay. Matrimonio igualitario. Edu de Villaluro, Nacho, mi primo y yo les mandamos un besote. La radio está re buena. Hagamos manos al aire para Edu. Manos al aire. Manos al aire. No, dice que está con el primo. Bueno, saludos al primo, manos al aire para ti. Bueno, ahora sí, ya nos tenemos que ir. Llegó el momento de decir chao. ¿A dónde se pueden comunicar, Sol, para votar? Pero déjame que termine. Para votar al ranking, al top 10 que estamos haciendo cada 15 días. alfondoilugar@hotmail.com. Toda la semana, todo el tiempo, las 24 horas, a su disposición. ¿Archivo de programas en dónde? alfondoilugar.blogspot.com. Muy bien, ahora el mail de Cerdos y Diamantes, ¿cómo es? cerdosydiamantes@chupachichi.com. Muy bien, exactamente ese. Me van a linchar ahora. Te van a agarrar con las antorchas. Los crucifijos. Tienen que meterla el en una verdugo. Iglesia. Métanla en una iglesia que se muere sola. El miércoles. El sábado. El miércoles. Es mitad de Por semana. Favor, nos tenemos que ir, Mauricio. Nos vamos. Señoras y señores, hasta aquí le hicimos compañía a Mauricio Pla de Lorenzo, Al Frontini, Touya Thompson, La Pitonisa y Roberto Carminati. Todos juntos en comunión en una aldea global que denominamos Al Fondo del Lugar. Chau. El momento, ponte a escalar. Llama a un par de amigos y haz una partida. Pero cuídate y usa Prime. Un trapito sexturado, Jordi con tacha. Sabemos que no extrañas a Damián. La pito grita como la. Pero bien que del programa vos ya te hiciste fan. Son cosas que atrapan de al fondo al lugar. Llegó ya la hora de decir chao. Y ya nos cansamos de andar buscando rimas. No es tan fácil. Día de fondo hay lugar, derribando la frontera. Llegó ya la hora de decir chao. Con esto se termina el fondo y lugar. El clásico te ocupa tus sábados. Llegó ya el momento, es el adiós, pero no te preocupes.